No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. Quiero ser Pedro el Cabrero y viajar en mi trineo. Quiero ser fontanera, quiero ser un marciano. Quiero ser Ana Torroja y cantar en Mecano. Quiero ser Mary Poppins, invitarte a un vino. Quiero ser Caracola y también Maradona. Quiero ser exploradora como Dora, sí. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. Quiero ser de los Goonies y vivir aventuras. Quiero ser como MacGyver y salvar el mundo entero. Quiero ser un cuchillero en mitad de la estación. Quiero ser bombera, apagar fuegos con manguera. Quiero ser Supergirl, volar por la noche. Quiero ser Michael Knight y hablar con mi coche. Kit, te necesito. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. Hola, buenas a todas, salud compañeras. Vamos a empezar con este segundo podcast de la Asamblea Feminista de Toledo. Es el podcast número 1, porque primero fue el 0 o podcast piloto. Entonces, bueno, primero lo que vamos a hacer es presentar a la gente que va a estar con nosotros. Tenemos a Natalis, Electrona. Hola. Irene. Hola. Mario. ¿Qué tal? Y Elena, que es la que os habla. Bueno, en este primer podcast que coincide con el solsticio de invierno, vamos a tener varias cosas y, bueno, os voy a decir un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a tener por un bloque de actualidad que vamos a meter diversas noticias, un bloque de internacional. También vamos a hablar un poquito de la lucha medioambiental, luchas medioambientales. Y pasaremos al final con un poco de cultura, con una recomendación de un libro y algunas recomendaciones en las redes, en forma de podcast o de página de Facebook. Bueno, y primero, vamos a hablar un poco, vamos a decir de la canción que ha sonado en principio. Es una canción que se llama Yo no quiero ser princesa, como habéis escuchado, y es de La Chica Charcos y Ande Katyuskas. Y bueno, venía un poco esta canción por un poco, o hablar un poco de la programación que tenemos en este Ayuntamiento de Toledo, que hemos visto algo que nos ha llamado la atención desde la Asamblea Feminista. Y es un espectáculo infantil de princesas Disney que el Ayuntamiento presenta así. En un año en el que las mujeres han cobrado tanto protagonismo, en una ciudad como Toledo, no podía ser de otra forma, las princesas también. Las princesas, está mal redactado, han también a la altura de los reyes en el pasacalles. Hay un espectáculo en el cual las princesas Disney van a estar ahí. ¿Qué opináis? Parece bastante rancio. Bueno, nos llama un poco la atención en algún punto que estamos de acuerdo feministas, es que la educación e intentar hacer actos culturales que no sean sexistas, pues que se programe dentro de las actividades navideñas este tipo de espectáculos. A mí me cabe la duda, esto lo sabe la alcaldesa de Toledo, ¿no? Nuestra alcaldesa feminista lo sabe. Supongo que sí. Cabecera del 8 de marzo. Pone que va a que ya va a recibir a los Reyes Magos, a las princesas, a Marvel, a Star Wars y a todo el mundo. así que digo yo que lo sabrá. Bueno, quedando claro que, es más, la presentación del folleto de Navidad lo hace ella, con lo cual no sé. Bueno, supongo que estará al tanto, pero bueno, desde la Asamblea Feminista no lo vemos como muy coherente, muy igualitario en principio. La educación es lo principal. Yo añadiría también la forma en que intentan añadirse un tanto como justificándolo debido a que ha sido un año en el que ha habido muchas movilizaciones feministas. Por tanto, se necesita un taller de princesas. Bueno, pues como dice la chica Charcos, no queremos ser princesas. Bueno, y una vez hablado de la primera canción que hemos escuchado, vamos a entrar ya en el meollo del podcast y vamos a hablar dentro de los temas de actualidad. El tema de que muchas habréis conocido ya por la prensa es el tema de los despidos por las bajas médicas, despidos objetivos por bajas médicas que se están produciendo últimamente más. A finales de octubre, es más, el Tribunal Constitucional avaló el despido objetivo a las trabajadores y trabajadoras que acumulan un 20% de jornada de baja en los dos meses, que eso equivale más o menos a 9 días de baja. También se puede aplicar cuando tengo menos un 5% en un año. Esto lo que hace es que antes de la reforma, porque este es el artículo que se aplica, es el artículo 52, que antes de la reforma laboral estos despidos estaban ligados al asentismo general del centro de trabajo. Ahora lo que hace es objetivar el despido en causas individuales. Y más aún hay que tener en cuenta que estas causas individuales son las bajas médicas. Ya ha empezado a haber más despidos y de hecho ya llevan sucediéndose bastantes. Y más en sectores, hablamos de este tema porque hay sectores que son mucho más precarios o que tienen mucha penosidad laboral, como puede ser el tema de limpieza, el sector de telemarketing. Son trabajos con muchos trabajos repetitivos o que tienen carga física repetitiva. Fuera de este cómputo estarían todas las ciertas patologías o ciertas enfermedades que están relacionadas con la enfermedad y no entrarían aquí las bajas de más de 20 días. Aquí hay que decir que, bueno, que hay que hacer porque muchas veces nos vemos presionados a incorporarnos al trabajo después de una enfermedad, pensamos que estamos bien, tienes una enfermedad de 5 o 6 días, te incorporas y resulta que no estás bien. Te sientes presionado a ir, pero no. Si vuelves a coger otra baja de otros 5 días, evidentemente no todas las empresas los aplican, pero si tienes algún problema puedes estar avalando directamente un despido objetivo. Y bueno, no sé si... ¿Venís alguien? Sí, los sectores más precarios que afecta, también es verdad que esto afecta especialmente a las mujeres, porque estos sectores donde suelen ser trabajos repetitivos o donde el propio trabajo te produce la enfermedad laboral por la cual luego argumentan para despedirte, suelen ser trabajos feminizados, como puede ser el trabajo de limpieza, donde suele ser muy, muy habitual que transcurrido un tiempo en el trabajo haya... situaciones de artritis o artrosis, o en el trabajo de contacente donde mayoritariamente son mujeres, que suelen tener muchos problemas de afonía y todos producidos por el mismo trabajo. Y también llama mucho la atención la tendencia que tiene el Tribunal Constitucional en defender por encima de todo el interés empresarial, el interés económico de las empresas, por encima del derecho a poder recibir una asistencia médica adecuada de los trabajadores, en este caso mayoritariamente trabajadoras. Sí, que la salud, el beneficio empresarial está por encima de la salud de los trabajadores. Parece que hay determinada tendencia en reconducir la Constitución hacia intereses empresariales. Decir que hubo varios votos particulares en el Tribunal Constitucional, entre ellos de la letrada Balaguer Callejón, y en ella manifestó que la sentencia incurría en una discriminación indirecta por razón de sexo, ya que las mujeres, por lo que hemos dicho, que muchas de ellas están en trabajos precarizados, acumulan más bajas, un 28% más de bajas que los hombres. Y hizo un voto particular por esto. Y bueno, pues ahí lo dejemos. Ha habido muchas protestas y bueno, hay que difundir un poco lo que está pasando con motivo de estas bajas y estar un poco atenta y alertar también a nuestras compañeras de lo que puede venir. Pasamos a otra noticia de actualidad que hemos dicho y también va a ser de ámbito laboral. Entonces vamos a hablar de una sentencia que ha afectado también a unas compañeras limpiadoras que estaban trabajando en el, creo que en el sistema sanitario de un hospital de Extremadura, y estas trabajadoras cobraban un 30% menos que sus compañeros. Esto ya lo hemos venido denunciando. Normalmente es porque las trabajadoras son trabajadoras de limpieza, ocupan los puestos más básicos, los que menos se cobran, y normalmente los puestos que conllevan un ascenso, como sean peones especialistas, o son trabajos que hay que realizar en altura, que en altura puede ser limpiar cristales, el trabajo de cristalero, normalmente tiene un plus de peligrosidad y penosidad, que normalmente son ofertados y son dados a hombres. De hecho, en esta empresa, la mayoría de mujeres, o todas, creo que todas eran limpiadoras, y los pocos compañeros que tenían, que era bastante menos, todos eran o bien cristaleros o bien eran ascendidos, o ascendidos, entre comillas, a peones especialistas. Con lo que se ha logrado con estas sentencias, que se les equipare y que puedan tener estos puestos de peligrosidad, y que también se les insta a ver por qué todas las mujeres que hay ahí, que son 113, frente a 13 compañeros que son hombres, ninguna de ellas tiene espeón especialista, por ejemplo, cristalero. Y bueno, creo que es una sentencia que se podría aplicar en muchos sitios, porque no sé si tenéis normalmente los trabajos, siempre pasa igual. En el sector de limpieza es muy recurrente que normalmente son las compañeras limpiadoras y son los compañeros que son o bien los que organizan o bien los que tienen el plus de penosidad o de peligrosidad que no tienen las compañeras. Bueno, me alegra escuchar la sentencia y sobre todo esperar que esto siente precedente, porque bueno, la costumbre de que los trabajos feminizados se consideren en la menor escala siempre de posición laboral parece que invisibiliza que sí que haya una diferencia de salario, porque como siempre se justifica que en un mismo escalón laboral se cobra lo que no se justifica es por qué esos trabajos feminizados siempre están en el ultimísimo escalón. Sí, a mí me gustaría añadir también que seguramente parte de la razón por la que se produce en este tipo de situaciones es que el trabajo de limpieza es un trabajo feminizado, pero según va asumiendo jerárquicamente, la cosa cambia. Normalmente la mayoría de jefes de servicio suelen ser hombres y la mayoría de responsabilidades la suelen ceder sobre otros hombres por una cuestión de, digamos, de ejercicio de poder sobre las trabajadoras. Y luego también es verdad que, por ejemplo, no sé cómo que existe en otras provincias y tal, pero en la provincia de Toledo y en gran número de convenios colectivos de limpieza, para subir de categoría profesional se tiene que hacer mediante unos exámenes o pruebas selectivas internas que hace la propia empresa, que por regla general suele hacerse a dedo, comunicando las respuestas a determinadas partes que quieres que asciendan o no. Entonces existe una limitación. Digo, conozco casos en los que eso pasa, no puedo revelar cuáles son, porque pronto estarán judicializados aquí en Toledo, pero es una situación que se suele dar. Suele estar muy controlado quién accede a determinados puestos y sobre todo que a nivel jerárquico, en cuanto subes un poquito en el sector de la limpieza, quien maneja el cotarro son hombres. Sí, al igual, bueno, también pasa en otros sectores, pero quizás en este tipo de trabajo sí que se suele ver con bastante frecuencia. Bueno, pasamos del ámbito laboral y vamos a hablar un poco también de otra sentencia que, bueno, invito a todas las que estáis aquí a hablar, es la sentencia de los casos de violación por la sentencia que se llama La Arandina, de los jugadores de fútbol. Han sido condenados a 38 años, bueno, no por agresión sexual, y además les ha metido el colaborar con, por una parte, la agresión y por otra parte la colaboración con la ejecución de las otras agresiones sexuales. Más allá de del tema de la sentencia, que bueno, tampoco si queréis, bueno, si queréis saber, hablamos un poco de todo lo que se ha desarrollado alrededor de esta sentencia, porque sí estamos acostumbradas a sentencia manada, tal, pero cada sentencia distinta, protagonistas son distintas y Y quizás el tema de cómo se está tratando y cómo se está victimizando, cómo se está metiendo caña a la víctima, este caso es bastante más es grave como todas y es bastante grave. ¿Queréis decir algo? Bueno, pues, yo metería, si queréis, un poco sobre todo las reacciones y lo más llamativo, por ejemplo, que sí que es cierto que cuando hubo la manada sí que ha habido manifestaciones de apoyo a la manada, pero como muy pequeñas, pero las manifestaciones, por ejemplo, el otro día hubo una manifestación en Aranda de apoyo a los violadores, porque ya es una ejecución, está en la sentencia, aunque se puede recurrir. Entonces, me parece muy grave que se haga una... Además, que fue mucha gente, 200 personas, que tampoco... Pero bueno, parece muy grave decir que también se va a hacer una manifestación este sábado, creo que es, en apoyo a esta chica. Entonces, por eso quería un poco más que hablar de la sentencia, un poco de hablar de, pues eso, y cómo se está manifestando la gente en contra, pues en cuanto al carácter moral incluso de lo que es el hecho. Yo siento mucho que no conozco mucho esta sentencia, pero por lo que escucho por la calle o la gente que comenta, es que hay un audio, yo voy a contar lo que... Un audio de la muchacha diciendo que ella sí que quería, se supone, después, no sé si esto es verdad... Pero también tenemos que recordar que la chica tiene 15 años, que vamos a ver un poco a ver qué responsabilidad, qué conocimiento tenía de lo que iba a hacer, no lo sé. Sí, en cuanto, bueno, Mario lo puede decir. Sí, no, yo con respecto a la sentencia, sí, de primeras, pues varios hombres han violado a una mujer, a una niña de 15 años, o sea, el resultado de la sentencia, bien, perfecto, lo que tiene que ser. Pues si violas a una niña de 15 años, te meten en la cárcel. Y con respecto a eso, nada más que decir. Con respecto al tema de los audios, yo podía hacer una lectura muy por encima de la sentencia. No me ha dado tiempo a... Son 45 páginas y no me ha dado tiempo a leerla bien, ni analizarla, ni contrastarla y tal. Pero yo la opinión que tengo con respecto a los audios, esos mismos audios se tienen en cuenta, se presentan como prueba en el juicio y se tienen en cuenta, lo que pasa es que se descarta la importancia de esa grabación porque existe una comunicación por parte de esta chica, de la víctima, antes de la grabación de sus audios a familiares más directos, como son sus hermanas o una psicopedagoga que por temas de estudio y tal estaba con ella y tal, y le cuento una versión completamente distinta. Denunciando la violación directamente. Claro. Claro, y lo que dice la sentencia es que efectivamente ahí existen varias versiones. No, o sea, la chica da varias versiones distintas, pero da varias versiones distintas en función de a quién se lo cuenta. La cercanía que tiene y lo que le quiere demostrar a esas personas. Hace mucho hincapié también en el nivel que tiene de madurez la chica, diciendo que el nivel de madurez se acerca más a los 13 años que a los 15. Y bueno, también hay demostraciones, o sea, queda demostrar los hechos probados por testificales, por varias testificales, de que los agresores, en este caso los condenados, tienen conocimiento de que es menor de 16 años. O sea, que en todo caso, aunque ella no fuera verdad que ella hubiera dado su consentimiento, no tiene edad legal para que ese consentimiento se pueda considerar como válido. Y más teniendo en cuenta la contrastación que ha habido entre la madurez de los condenados y la madurez que tendría esta chica. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza. A mí, por ejemplo, lo que sí que me llama mucho la atención es cómo gestiona una parte, parece muy, muy pequeña de la sociedad, cómo gestiona la empatía, donde prefiere empatizar con unos agresores mayores todos de 18 años, creo que en el momento de los hechos uno de ellos tenía 24 años, y cómo se empatiza con esos agresores y no se empatiza con una niña de 15 años que evidentemente se puede inventar, es muy difícil y que lo mantenga en el tiempo, se puede inventar que la han violado, lo que no se puede inventar son los síntomas de un estrés postraumático que te produce esa agresión. y que también se utiliza como prueba y que entran dentro de las pruebas las pruebas de la versión de la víctima. Yo quería tomar la palabra solo para defender muy mucho sobre esto que hablabais de la opinión social, defender muy mucho que una adolescente de 15 años tiene todo el derecho que quiera a provocar todo lo que quiera a un hombre adulto. O sea, el hecho de que una adolescente provoque, aparte de que es natural por la edad, el problema es del que es provocado, que sabe que es una menor de 16 años y que el problema no ahí no está en el lado de esa menor, sino el problema está en el que es provocado, que debe actuar correctamente como un adulto. Pero que se juzgue la existencia o no de los audios de puede haber provocado todo lo que quiera. De me da mucha pena eso, de que yo creo que el juez ha interpretado eso, ¿no? Que espero que sea lo menos interpretable posible la ley y sea clara, de que al ser menor de 16 años, da igual que se haya insinuado, de que parece que tiene que ser la chiquita perfecta que nunca ha dicho una palabra fuera de sitio para que todo el mundo se ponga de su parte. Bueno, pues esas son las reflexiones. Supongo que todos nuestros oyentes tienen su palabra, han oído mucho sobre el tema. Y bueno, ahí lo dejamos. Vamos a escuchar otra canción y pasaremos al bloque internacional. Bueno, pasamos al bloque internacional. Entonces, bueno, decir que este bloque internacional lo han elaborado entre Lidia y Natalis. Y bueno, Natalis nos va a contar un poco de qué va el tema. Adelante. Bueno, pues traemos dos noticias, una sobre Siria y la otra sobre la India. Y bueno, voy a comenzar por Siria, comentando un poco, bueno, recordando cuando empezó la guerra civil en Siria. Y un poco de información sobre lo que hay ahora actualmente allí o lo que ha habido también. La guerra civil en Siria comenzó en 2011 y tras 8 sangrientos años el saldo es de 400.000 muertos y alrededor de 10 millones de desplazados. En este marco la única fuerza que logró mantener cierta paz y estabilidad en la región fueron las fuerzas kurdas y entre ellas las mujeres, que han sido pioneras en los avances sociales en el norte de Siria desde 2012. Transformaron la primavera árabe en una primavera popular y en medio del caos de la guerra surgió un proceso revolucionario en el que las mujeres han asumido un papel de liderazgo en muchos campos, desde la defensa de la tierra contra el Estado Islámico hasta la política diaria, desde la educación hasta la sanidad. Esto ha permitido a las mujeres ampliar el espacio para debates sobre la igualdad de género y autodefensa de las mujeres. El conflicto de Siria ha cambiado los roles tradicionales dentro de las comunidades y más mujeres están comenzando a desempeñar papeles importantes a todos los niveles. Este proceso, llamado Revolución de Rojava, se conoce comúnmente como la Revolución de las Mujeres. Su política está basada en la liberación de la mujer, la ecología social y en un sistema de confederalismo democrático que ha florecido durante años en Rojava. Las comunas son los organismos sociales más básicos, compuestos por cientos de familias que conforman la sociedad. Las mujeres se organizan a través de la Organización de Mujeres Soberana Congress Star, en la que se agrupan diversas cooperativas y colectivos autónomos organizados de manera horizontal. Estas mujeres trabajan la tierra, no con el objetivo de vender solamente, sino para conseguir que organizarse y trabajar para ellas mismas y lograr la independencia total del hombre. Uno de los proyectos del Congress Star es una academia que realiza cursos de unos meses para educar a la población con asignaturas como la unión de la ecología y la economía o el estudio de la anatomía del cuerpo femenino y la defensa personal. Todas las asignaturas tienen un enfoque de ruptura con el sistema capitalista. Estas ideas se engloban dentro de la ginología o ciencia de la mujer, un enfoque radical de lucha contra el patriarcado. También estudia los diferentes tipos de feminismos para formar un pensamiento propio e integrarlos en su lucha diaria. Existen también casas de mujeres que sirven de centro de reunión donde hay mediadoras para intentar solucionar problemas familiares antes de tener que acudir a la justicia. En los hospitales, a pesar de que cada vez llegan menos medicamentos y tienen muchas limitaciones, uno de los objetivos de las doctoras es acompañar a las mujeres a autoconocerse e imparten cursos de 2 o 3 meses en atención primaria para formar futuras enfermeras, así como ofrecen apoyo psicológico por los traumas de la guerra. Clínicas Hospitales de toda Rojava son un libro abierto al cambio hacia la salud integral, la autonomía y la integración de las mujeres en todos los ámbitos. La población kurda, repartida principalmente en el sur de Turquía, oeste de Irak y norte de Siria, lucha por su liberación como pueblo, buscando un hueco en el mundo. Obligadas a batallar contra las diversas fuerzas, entre las que se encuentran el Estado Islámico o el Ejército Turco. Las mujeres luchan en las unidades femeninas de protección, las IPJ, que están integradas dentro de la IPG, las unidades de protección del pueblo. Y lo hacen para conseguir la libertad de su pueblo, pero principalmente para que las mujeres recuperen su espacio y se liberen de toda opresión, y también por todas las mujeres del mundo para romper fronteras y barreras. Y bueno, aquí está. Muy bien. Hay algunos documentales que no sé si... Sí, hay un documental de Rojava, una utopía en el corazón del caos sirio. Mm. Y se encuentra en disponibilidad libre en inglés y en español en YouTube. También hay otro que se ha editado hace poco que se llama Si te dicen que caí en Rojava, que es uno que yo creo que han editado ahora CGT, por si la gente que le interese el tema puede consultar. Y bueno, ¿alguna otra cosa nos traes, Natalis? Sí, sobre la India. Bueno, esto es todo leído, como bueno, está bien. Muy bien, pero la habéis elaborado. Escritas anteriormente. Cuéntanos. Es imposible recordar todo esto. Bueno, ahora sobre la India. La India es el país más peligroso para nacer mujer. Que bueno, que esto ya... En este tema, si me permitís, voy a decir más cosas personales. Que es una cosa, bueno, que a mí me llama mucho la atención de la gente que le encanta ir de viaje a la India, tipo hippie y todo eso. Y fíjate, más peligroso para nacer mujer y otra serie de cuestiones que voy a hablar. Pero esto es personal, ¿eh? Ya. Que yo soy así. Bueno, una cosa así de turista ya lo sabemos y otra cosa es vivir en los sitios. Sí, es que una cosa ahí está de la dualidad. Sí, sí. Que luego te vas a tu casa y sigues igual que quedarte allí. Que es muy bonito visitar la pobreza, sí. Sí. Si tienes estómago, yo lo recomiendo. De hecho, la India, para que veáis hasta dónde llega, de hecho, los médicos tienen prohibido decir el sexo del bebé y no se permiten las ecografías. ¿Y por qué es esto? Es debido a la cantidad de abortos selectivos que se producen, ya que es un país profundamente tradicional con una mentalidad patriarcal, que considera a las mujeres inferiores a los hombres, a los que pueden maltratar y explotar a su antojo. Vamos, que... que si es de exceso femenino, pues está legalizado hacer un aborto. Bueno, el aborto yo estoy a favor de la legalización, pero me entendéis, ¿no? Como aquí en otra época, las mujeres, como aquí en otra época en España, las mujeres tienen que pedir permiso al hombre, padre, marido para cualquier gestión, poder viajar, someterse a ciertos procedimientos médicos, no tienen ningún derecho sobre las tierras, etcétera. Son consideradas carga y a través de los matrimonios concertados son vendidas mediante la dote a la familia del marido. A las mujeres solteras o viudas las condenan a vidas miserables, teniendo que mendigar para poder sobrevivir. La mayoría de las mujeres que trabajan lo hacen en la industria textil o de calzado, donde la explotación laboral está a la orden del día. Trabajan alrededor de 14 horas diarias con maquinaria obsoleta, talleres más ventilados, con poca luz, menos de media hora para comer y con salarios de miseria. A veces no llegan al euro diario. Muchas de estas trabajadoras son menores. Las prendas que fabrican tienen como destino empresas multinacionales occidentales tipo Zara, Primark o Primark para los que... El Corte Inglés, etcétera. Además de estas condiciones, tienen que soportar acoso sexual por parte de supervisores. Aquí quería comentar que vemos por de dónde empieza la explotación, porque estas empresas, luego llegan aquí los productos, supongo España, y yo hablo de España, por ejemplo, en el corredor de Henares por la noche hay turnos de noche que están doblando camisetas, que hay una máquina, y aquí en el polígono también existe una máquina de Zara que te tira camisetas por un lado, tú las doblas, las metes en una caja y luego la explotación sigue por el día con los repartidores. Y luego tenemos la cara dura de que si no nos la lleva a nuestros destinos de trabajo a la hora indicada que le hemos dicho al repartidor y tenemos que ir a la oficina, nos joroba. Bueno, sigo, no me voy del lío. Los últimos años se ha producido un aumento de las violaciones en grupo y de los asaltos sexuales. Se contabilizan unos 100 casos diarios. El 90% de las víctimas son de casta más baja. Aunque en el sistema de casta, división de la sociedad en grupos jerárquicos que existe en la India, está prohibido y aún continúa vigente la cultura popular, pero aún continúa vigente la cultura india. India también es el país más peligroso en relación con el tráfico humano, incluyendo la esclavitud sexual y la doméstica. Aunque es un proceso lento, cada vez más están surgiendo luchas para intentar cambiar la situación que viven diariamente las mujeres en la India, como Pinj Ratoz, un grupo autónomo estudiantil que lucha contra las normas discriminatorias en los colegios, universidades femeninos, contra la imposición del toque de queda para las mujeres por un alojamiento asequible, porque es más caro para mujeres que para hombres, por la creación de un comité de quejas interno elegido para la prevención y la prohibición del acoso sexual en las universidades. Otro es Gulabi Gang, la banda rosa por el color de los saris, un grupo de mujeres que luchan contra los matrimonios concertados y el acoso. O como a principio del año, millares de mujeres formaron una espectacular cadena humana de 620 kilómetros en el sur de Kerala para apoyar la decisión judicial que levantaba el veto para que las mujeres de entre 10 y 50 años puedan pasar al templo. Antes no podían por ser consideradas impuras por la menstruación. Bueno, esto no es un asunto religioso, sino que tiene que ver con la igualdad de hombres y mujeres. Lo laboral, como la mayoría de sindicatos existentes, están totalmente burocratizados y compuestos totalmente por hombres. En algunas fábricas, como la de Kerala, se está creando sindicatos únicamente femeninos, al margen de partidos políticos. Estos tienen una estructura no jerárquica, formada por reuniones horizontales de grupo de solidaridad que discuten sus problemas, tanto laborales como domésticos y económicos. Cada grupo recauda unas cotizaciones que pasan a una caja de resistencia. Y bueno, estos son varios ejemplos de la evolución de la sociedad india y de una toma de conciencia de las mujeres para cambiar lo que este sistema globalizado, capitalista y patriarcal les tiene reservado. Y bueno, y hablando también de documentales, pues hay otro que se llama Las costuras de la piel, que pone en relieve la violación de los derechos humanos de las trabajadoras y las trabajadoras del textil en Bangladesh. Ese documental lo pusimos aquí en Toledo hace unos cuantos años. Un documental muy recomendable. Sí. Está muy bien. Bueno, muy bien. Pues vamos a poner otro poquito de música y luego seguimos hablando. cambiar el no lo aguanto por el que más da. Ese móvil viejo se merece otra oportunidad. Corre hasta que caigas sin saber muy bien a dónde vas. No tengo ni idea, puedes hacerme callar. Esa camiseta, ¿estás segura? ¿La quieres tirar? Antes de ponerte a discutir y prueba a ponerte a bailar. Busca entre las sábanas los restos del olor a madrugada. Y aspira fuerte, ay. Y es que no hay pena que valga la pena, tiempo que no cure el tiempo, vaquero sin rodilleras, no, no. Y es que no hay lágrima que llegue al suelo, maceta sin agujeros, no, no. Malo que venza al final. Hazte un par de fotos para comprobar lo guapa que estás. Una tarta de fresa, no te puedes sentar mal. Es corazón en tus miserias, lo más bello encontrarás. Usa el lenguaje adecuado, desear no es necesitar. No puedo vivir sin ay, lo deberías evitar. No abuses del victimismo, es una trampa mortal. No hay escapatoria a tu verdad. Y es que no hay invierno frío sin mantas, comida sosa sin bote de sal, defectos sin Photoshop. Y es que no hay desgracia sin esperanza, calcetines sin remiendos, desfiados sin limón. Y es que no hay pena que valga la pena, tiempo que no cure el tiempo, vaqueros sin rodilleras, no, no. Y es que no hay lágrima que llegue al suelo, maceta sin agujeros, no, no, malo que venza al final. Y que no, júndale pánico, da un poco de miedo, lo sé, pero hay que ser valiente y abrir las ventanas, entrar en el túnel, sacudir la ropa para ver la vida con luces de feria, con forma de noria, con sabor a ron y miel. Soltar las maletas, caminar ligera y escupir la prisa para retener solo los besos largos, las camas calientes, la sobremesa de risas y café. Y es que no hay suelos duros sin babuchas, chas, chas, chas, chas, oscuridad sin rayito de luz, noche sin amanecer. Y es que no hay fiestas pobres sin verbena, polvo torpe sin risas al final. Inventemos un plan B, porque no hay invierno frío sin mantas, comida sosa sin botes de sal, defectos sin Photoshop. Y es que no hay Bueno, pues os acabamos de deleitar los oídos y el cuerpo con mi paisana Carmen Toledo, que, bueno, esta canción se llama Sobre la felicidad y está dentro de su primer disco llamado Mudanzas. Y bueno, qué decir de Carmento, que bueno, meterla como reseña ya para buscarla por los medios y demás, porque, bueno, aparte de que ahora está en pleno apogeo de su difusión para el nuevo disco con un crowdfunding que ya quedan escasas 40 horas para hacer la aportación y demás, que Carmento está en redes, es una mujer que bueno, que se presta al mundo con sus reflexiones y demás, y que está bien que le echéis un ojo a su blog, que está genial, vamos. Y que, bueno, que estéis preparados para su segundo disco, que saldrá a la luz entre finales de febrero y marzo, y nada, que estéis atentas. Sí, pudimos estar con ella conocemos gracias a Irene, que la trajo aquí en las primeras jornadas ecofeministas que hicimos aquí en Toledo, y sí, la verdad es que es una pasada de tía, es encantadora, es valiente, está muy bien. Sí, además es que está totalmente implicada en muchos proyectos bueno, relacionados con los cuidados afectivos. Y bueno, está por aquí por Toledo también dando charlas por institutos, monta festivales de como la música Mansa las Fieras, que esperemos pues tenerla pronto por aquí otra vez. Pues sí, os animamos a todas, si estáis por ahí cerca, a ver cómo canta. Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a pasar a pasarle la palabra a Electrona con H. Y nos va a hablar, se ríen por aquí, pero es un hombre de batalla, y con H. Y nos va a hablar un poco de la lucha medioambiental. Y nos va a contar, pues, algo que, bueno, pues, en torno a la contracumbre del clima y algo más. Cuéntanos, Ellen. Bueno, pues, hola de nuevo, gracias por el musicón de Carmento. Pues iba a hablar un poco de lo que se podría decir un resurgimiento de los movimientos ecologistas en los países desarrollados, diríamos, ¿no? Porque en otros no creo que lo hayan dejado nunca. En los últimos años, sobre todo desde 2018, con una famosa carta de científicos a los gobiernos de estos estados, parece que comienza un resurgir con el movimiento de Extinction Rebellion en United Kingdom, en Londres, empiezan en 2018, y ya ahora en 2019 se iba a celebrar la 25 COP con ningún resultado hasta la 24, quitando unos compromisos de París que nadie llevó a cabo, que iba a celebrarse en Chile. Entonces resulta que menos de un mes antes de esta cumbre que iba a celebrarse en Chile, debido a las revueltas sociales en Chile, deciden trasladar la cumbre a Madrid con menos de un mes de antelación. Esto supone que un montón de trabajo realizado por compañeras y compañeros de movimientos sociales y ecologistas de todo el globo quedaba totalmente paralizado, hecho para nada, o sea, tirado a la basura, porque no les daban un tiempo de reacción para poder organizar algo con la otra cumbre, etcétera. Entonces, bueno, ha habido un esfuerzo muy grande desde Madrid, que sobre el tema de actualidad me parece lo más destacable en luchas medioambientales, que fue desarrollar una contracumbre a esta COP25 que se llamó la Cumbre Social por el Clima. Todos estos activistas que se habían movido para Chile no es que dejasen de realizar sus actividades, también se ha realizado una contracumbre al mismo tiempo allí, pero muchos de ellos, de hecho, creo que es muy destacar los 80 no son líderes, pero 80 representantes de distintas asociaciones indígenas de toda América Latina, no solo de Chile, llegaron a viajar para participar en esta cumbre social por el clima. Entonces, para organizar todo esto, ha habido un montón de trabajo detrás que se ha llevado a cabo con unas características que a mí me parecen bastante bonitas, que han sido todas las asociaciones y grupos que se han juntado para esta cumbre social por el clima. Algunas de las características eran es que todo se ha realizado de forma asamblearia, con autoorganización, creando grupos de trabajo, dando formación de participación en las asambleas para que funcionasen lo mejor posible, dinamizándolas, y todo esto juntándose personas que no son ni de las mismas asociaciones ni de los mismos colectivos, que hay mucha presencia de centros sociales ocupados, de Ecologistas en Acción, Greenpeace, distintas asociaciones ecologistas, grupos de Extinction Rebellion de todo el globo, grupos ecologistas de todo el globo, no solo los que iban a participar en Chile, sino que se acrecentó mucho la participación de activistas de toda Europa al celebrarse en Madrid. Entonces, se ha realizado un trabajo de autoorganización enorme que creo que ha servido para que esté más presente siempre esa posibilidad de que las personas se pueden organizar, incluso aunque todavía no se conozcan, cuando surge algo así, y esas características me parecen muy importantes, que sea asambleario, que haya sido muy inclusivo, que tenga un carácter anticolonialista, que creo que justo es muy como que llama mucho la atención, que era una cumbre que era sobre el medio ambiente, que se va a celebrar en Chile, que en Chile hay un momento súper importante de protestas sociales y se decide invisibilizarlo para llevarlo. ¿A dónde? A Europa y al Imperio Español, ¿no? Que es muy característico que estos representantes de sus asociaciones y de sus pueblos indígenas tengan que coger el avión hasta Madrid para poder hablar de lo que llevan luchando desde que coexisten con nuestras empresas que les machacan el medio ambiente, ¿no? Y mi impresión después de haber intentado seguir esta cumbre social por el clima, mucho más que la COP25, en la que no tenía ninguna esperanza, es que tiene un carácter muy ecofeminista, tiene muy en cuenta, al intentar ser anticolonialista, yo creo que lo que intentan traer estas personas a las que podríamos nombrar como guardianes de los ecosistemas, es que ese aprendizaje es muy femenino, porque en la gran mayoría de las culturas las mujeres son las responsables tanto del agua como de los cuidados, como de que haya un equilibrio de las zonas comunales. Lo relaciona muchísimo con un tipo de ecofeminismo que no es necesariamente el ecofeminismo quizá europeo que debatimos, pero que tiene mucho en común con la economía feminista que se debate aquí, por ejemplo. Y bueno, también destacaría que aunque ha sido una suma de muchos colectivos que se han coordinado de una forma que a mí me parece impresionante, porque aunque yo pediría que hubiese mucha más participación, jolín, pues lo que han conseguido en tan poco tiempo me parece muy grande. Se han coordinado muy bien. Uno que se está viendo mucho, que es son los grupos de Rebelión contra la Extinción o Extinction Rebellion, XR en sus siglas en inglés, que bueno, que surgió en Madrid, en Madrid y en Barcelona, las grandes ciudades primero, que apareció el año pasado en abril con muy pocos seguidores, que este año con algunas actividades el 7 de octubre avanzó un poco más, y que después con esta cumbre social por el clima ya tienen nodos en un montón de ciudades. En concreto, en Toledo hay un nodo de extinción rebelión contra la extinción, que tiene Telegram, Instagram, grupo de difusión de Telegram y no sé si algo más, que ha trabajado con Alianza por el Clima, que organizaron un autobús para ir todos desde Toledo. Y bueno, pues también es un movimiento muy de autoorganización, muy descentralizado, que si tú tienes varias personas cerca que coinciden con los principios de XR, que básicamente, por resumirlo, si no se conocen, son tres: exigir que los gobiernos digan la verdad sobre los problemas climáticos, un descenso hasta cero de las emisiones y la participación ciudadana en la resolución de estos problemas. Esas serían las tres peticiones. Entonces, en cuanto se está de acuerdo con eso, se puede formar un nodo de rebelión contra la extinción o extinción-rebelión. Y se basa también en ser asambleario, en ser inclusivo, tiene manuales que siempre están abiertos a la autoevaluación para mejorar, para cómo formarse para realizar asambleas, cómo formarse legalmente para participar en las acciones, formación en cuidados, que a mí me parece que es muy importante, que no, igual no se tiene en cuenta en todos los movimientos sociales, pero aquí sí que cuando te dan una formación a hacer una acción de desobediencia no violenta, también te dan una formación de cuidados, de cómo tener un grupo de afinidad y ver que no surjan conflictos, o si una persona entra en un estado de ansiedad. O sea, realmente los movimientos sociales desgastan mucho, y que se tenga en cuenta esa formación en cuidados me parece un aspecto feminista importante a destacar en estos nuevos movimientos por la lucha climática. No sé si lo habréis seguido un poco, la Cumbre Social por el Clima, o si tenéis alguna duda sobre ella. Están disponibles muchísimas de las actividades que se han desarrollado del 7 de diciembre al 13. Están disponibles sobre todo los talleres que se desarrollaron en el edificio multiusos de la Universidad Complutense o en el edificio de Hortaleza, que hacía de sede. Están en internet, colgados en su canal de YouTube, para poder verlos en diferido, y muchos de ellos merecen la pena. Todavía está colgado el programa y era muy difícil seguir. Había como 350 actividades o algo así. Entonces, en tan poco tiempo no sabías todavía ni lo que querías ver. Pero bueno, que ahí hay un material que no está todo, pero está accesible por si alguien llega tarde y le interesa. ¿Alguno quiere decir algo? Te he dicho mucho ya. Sí, bueno, pues eso. Queríamos hablar un poquito más de lo que ha sido la contracumbre, se llamaba así. O la cumbre social por el clima, más que la cumbre de la COP25, porque realmente los resultados ni esperábamos, porque realmente yo no sé si alguien esperaba llegar a algo. Quizás no tampoco, pero bueno, quizás ya no esperamos nada de los gobiernos, y si más de la gente. Dentro de este movimiento, yo como que al principio jugaba un poco a diferenciar ¿quién realmente cree que va a haber que eso va a solucionar algo, ¿no? O bueno, es el caso de exigirlo para demostrar que no son las personas que lo van a solucionar. Hay una, por ejemplo, el movimiento XR se intenta hacer masivo. De hecho, tiene un carácter como a veces demasiado amplio, demasiado abierto, porque su objetivo es llegar a un 3,5% de la población, ya que hay estudios que dicen que si consigues que el 3,5% de la población esté en desacuerdo con algo, la revolución triunfa. O sea, son estudios realizados a lo largo de la historia, que es como algo que destacan, por lo que intentan ser masivos. Pero bueno, yo creo que después de estar, es un movimiento súper joven, que tiene un año y pico, que después de haber visto esta COP25 es como, bueno, es como para dejarlo en evidencia, ¿no? De evidentemente aquí no estaba la solución. Vamos a aprovechar para juntarnos las personas que quieren aportar algo y por lo menos darles voz, ya que no las tienen. Pero no parecía que eso fuese a llevar a nada. Yo quiero preguntar por, bueno, gente que me comentó que fue a las movilizaciones, que hubo represión policial y que hubo detenidos de los manifestantes. Pero yo no he visto nada ni en la tele, ni tampoco he buscado, tengo que decirlo, mucho por internet. Luego creo que al día siguiente dijeron que habían sacado a los detenidos, que ya no estaban en las comisarías. Pero ¿cómo fue? No sé, que si hubo ahí algún movimiento. Pues en paralelo a la Cumbre Social por el Clima, que eran muchos talleres, charlas, etcétera, se desarrollaron acciones. De hecho, tenían una agenda como que cada día había un tema, igual que en la COP25. En la marcha, que fue la marcha por el clima del viernes 6, creo que no llegó a haber detenidos en ningún momento. La verdad es que era una marcha muy, muy amplia, muy abierta. Sí que hubo, creo que al final, la policía hizo al Black Bloc ir al final rodeados por ellos o algo así, pero nada más. Y sí que hubo uno de los días que esto se ha intentado comentar dentro del movimiento para reflexionar sobre ello, que, por ejemplo, las acciones que habían sido organizadas por el movimiento este de Extinction Rebellion casi nunca o nunca han conllevado ni que lleven a gente a comisaría. Ni protestas en Zara, ni protestas que se han hecho en el mismo IFEMA. Pero hubo un día que era contra el greenwashing, creo que era. Fue el domingo 8, creo que fue. En contra de las empresas fósiles, el sábado 7 fue, en contra de las empresas fósiles que participaban en la COP25 en el mismo IFEMA, la organizaban Ecologistas en Acción, Asamblea Antimilitarista de Madrid y Plataforma de Desarma Madrid, y en ese caso era también desobediencia pacífica, echándose un líquido negro que era como petróleo y con pancartas de estas empresas... son culpables, utilizan combustibles fósiles, etcétera, y sí es donde hubo los 8 detenidos. No sé si llegaron a estar detenidos, pero sí que llegaron a llevarlos a comisaría y hasta el día siguiente no se notificó que habían salido. Pero también una reflexión de cuando realmente defines el movimiento, hacia dónde va, que no es tan amplio como hay que mejorar las cosas, sino esta empresa hacen esto y son culpables de esto. Empieza a haber más represalias. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un muy explicativo de lo que pasó ahí y supongo que mucho más. Si nos metemos en internet, podemos ver los vídeos, etcétera, sí, etcétera. Lo han hecho todo muy, muy rápido. Entonces el programa, cuando si lo veis y queréis ver qué charlas os gustan, ser un poco pacientes porque no es fácil buscar. En contra. Bueno, se ha hecho yo creo que han hecho todo lo mejor que han podido en el mínimo tiempo posible. Vamos a pasar un poco a las recomendaciones, un poco más culturales, y vamos a recomendar un libro y nos va a hablar Mario sobre él. Sí, pues yo traigo un libro publicado en 2018 de la autora Nerea Barjola, que es doctora en feminismo y género. Y bueno, antes de hablar, el libro se llama Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Pero antes de hablar de qué va el libro, me gustaría hablar de qué no va, por todo lo que se ha estado hablando, de cómo se trata este caso y la manera de acercarse a este caso que ha habido habitualmente, y en concreto, pues, documental reciente de Netflix, etcétera. Este libro no es una crónica de sucesos sobre lo que pasó en este caso, ni es un relato macabro sobre los hechos que sucedieron, ni un análisis forense de todo lo que pasó, ni trata de la teoría de las distintas teorías de la conspiración que ha habido alrededor de este caso, sino que lo que trata de analizar este libro es cómo se construyó el relato sobre lo que sucedió y la implicación, sobre todo la implicación que esto tiene en la vida cotidiana de las mujeres, de cómo un determinado crimen que a una primera vista puede parecer que afecta individualmente simplemente a las tres chicas que fueron asesinadas, afecta y sigue afectando de manera continua a todas las mujeres. Lo que hace este libro es dar una visión política de este relato y especialmente del relato que dieron los medios de comunicación en el que se centraban principalmente en culpar a las víctimas, hablando de que o dando a entender que todo esto sucedió por el hecho de, en este caso concreto, por el hecho de hacer autostop, pero en otros casos que no son este caso Alcácer, como son casos que hay de violaciones y tal, cómo va vestida, si va sola, si una mujer va sola por la calle, a qué hora va por la calle y tal. Entonces, este libro lo que hace es basarse en, o utiliza como ejemplo un libro anterior que había de una autora que se llama, ya perdón por la pronunciación, es Judith Balkovich, que ya escribió un libro, La ciudad de las pasiones terribles, que habla sobre el caso de Jack el Destripador, que es un caso que hubo al final del siglo XIX, en la época victoriana, y que, bueno, explicaba que este tipo de relatos, o la importancia que se da a este tipo de relatos, suelen suceder en momentos de cambio emancipatorio de las mujeres, y que lo que suelen hacer a lo que suelen estar destinados este tipo de relatos, o lo que se cuenta sobre este tipo de temas, es a limitar la libertad de las mujeres, a disciplinarlas y a culparlas a ellas, a su comportamiento a la hora de cómo ellas han trascendido lo que de ellas esperaba, que era salir de la protección masculina, tomar los lugares públicos, etcétera. Esto funciona como una especie de castigo. El libro también se apoya mucho en una reinterpretación de muchos conceptos, principalmente de Foucault, perdón que estoy buscando la referencia. De Giorgio Agamben, por ejemplo, o de Judith Butler, en este caso, y por ejemplo las reinterpretaciones que hacen del término importante, que además que le da título al libro, de reinterpretación que hace de conceptos de Foucault, como es la microfísica del poder, que más o menos viene a ser la microfísica del poder, es la manera que tenía de entender Foucault cómo funciona o cómo se ejerce el poder, que el poder no es una propiedad, no es una cosa que se tenga, sino que es algo que se ejerce, que nos atraviesa a todos y que para mantenerse y seguir funcionando, las distintas relaciones de poder que hay, hace falta no solo una represión directa y abierta sobre las personas sobre las que se ejerce el poder y sobre los grupos sobre los que se ejerce el poder, sino que hace falta también una reproducción de las verdades que ese mismo poder produce y que todos producimos porque nos alimentamos de esas mismas verdades que produce ese poder. Y en este caso la crítica que le hace es a la microfísica del poder de Foucault es ponerle el adjetivo de sexista, porque efectivamente lo es. No se ejerce por todos los grupos sociales el poder de la misma manera, ni todos los grupos sociales tienen acceso a ejercer el poder de la misma manera. Y una de las críticas importantes de este libro es precisamente que este no poder ejercer, este tipo de no poder ejercer por todas las partes igual, determina que este tipo de delitos no son cometidos por todo el mundo, no son ejercidos sobre todo el mundo, ni pueden suceder en cualquier sistema dado, sino que esto tiene que suceder sobre un sistema machista y patriarcal, que este tipo de delitos se ejercen de manera muy mayoritaria por parte de hombres y son recibidos por parte de mujeres. Y que los relatos que se dan sobre este tipo de crímenes van siempre en la línea de, primero, remarcar como ya he dicho antes, primero remarcar en qué manera la víctima ha transgredido lo que se espera de ella como mujer, saliendo del núcleo familiar, no estando protegida por un hombre, vistiendo de una determinada manera u otra. Por otra parte, también se centra mucho en que los relatos, normalmente la prensa, y que es algo que sigue sucediendo todavía hoy, en la prensa lo hemos visto con el caso de manadas varias o violaciones o tal, se tiene mucha en cuenta el hecho de quitarle cualquier tipo de trascendencia política o trascendencia o significado social de estos casos, siempre considerándolos como excepciones y no como lo que realmente son. Este tipo de casos en realidad son la forma superlativa de una violencia sexual que todas las mujeres sufren cotidianamente. Y no son casos puntuales, no es una lotería que te ha tocado a ti, ni es, sino que son la consecuencia de un determinado sistema patriarcal que produce este tipo de hechos. Luego el libro, si hace un relato, si tiene una parte como más de crónica periodística donde describe efectivamente cómo se ha producido, cómo se produce de manera pormenorizada este relato, hablando de determinados programas de televisión y tal. También hace un análisis, en concreto, hace un análisis del momento, o sea, de, por decirlo así, hace un análisis jurídico de lo que sucedía en aquel momento. Este caso sucedió en el año 92, y hay que recordar que en el año 92 hacía 2 años que se había considerado el delito de violación, se había redactado como tal y se había sacado dentro de los delitos contra la moral pública. Que básicamente un delito contra la moral pública quiere decir que violar no es que esté mal por el daño que le haces a la mujer, sino que es que está feo. Está feo porque no queda bonito. Es para que se vea el contexto de dónde se dio esta situación y también el motivo por el que le afectó a la autora, porque esto fue en el año 92, la autora tenía en aquella época 12 años y se sintió directamente sobre ella muy limitada y se sintió muy afectada por el relato que se dio, por la creación de lo que la autora dice o el concepto que la autora utiliza, que es la del terror sexual, que sirve como un método de disciplinamiento de las mujeres. Y bueno, hace para contextualizar y tal, hace también un análisis de varias sentencias anteriores donde se absolvían a un violador porque la chica llevaba minifalda, porque la mujer estaba a determinadas horas en la calle, o simplemente porque no se defendió con la contundencia suficiente. Entonces, bueno, es un libro, a mí me parece un libro muy recomendable, muy asequible para todo el mundo y al mismo tiempo que es tiene un contenido enorme, un montón de conceptos, y también te sirve para entender todo este tipo de crímenes, por llamarlo así, o de situaciones que se dan cotidianamente, y también de ver cómo de manera más o menos intencionada la prensa sirve como herramienta para reproducir todo este tipo de violencia sexual, porque lejos de dar herramientas, cuando se cuentan todo este tipo de casos, lejos de dar herramientas para que las mujeres tengan una mayor libertad, o lo que hacen es todo lo contrario, es culpabilizarlas a ellas para limitar más la capacidad de acción que tienen o el movimiento dentro del espacio público. Y bueno, simplemente recomendar este libro, y sobre todo recomendar este libro a los hombres, porque es muy importante que leer autora feminista, que es la única manera de no seguir siendo machista y que quiere este tipo de libros. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Y bueno, vamos a terminar un poco con más recomendaciones culturales. En redes sociales. Vamos a recomendar otro podcast que nos gusta mucho, que es el podcast de Barbie Japuta, que os recomiendo que escuchéis. Es un podcast que es muy variado y que es muy ameno, por una parte de ese podcast. Y luego vamos a recomendar una página de internet de Facebook. También tienen página, yo creo, y están en otros medios también, en Instagram, supongo, y todo eso, en las redes sociales. La página se llama Core 3 y es una página divulgadora de feminismo y punk. Y bueno, según pone en su información, es una promotora musical que se define anticapitalista desde la lucha feminista y el amor al ruido. Es una página que hace muchas recomendaciones de grupos punk, de mujeres punk, también hace denunciar de violencia sobre las mujeres, y bueno, en principio pues presenta, siempre apoyan música de distintas identidades no hegemónicas, mujeres trans, persona no blanca, boyeras, quiz, y es muy variada y muy recomendable. Y bueno, os recomiendo que la miréis y miréis su página. Y vamos a terminar este podcast. Nos despedimos primero de todas las que habéis estado aquí y muchas gracias por colaborar. Hasta luego, Mario. Un saludo, Irene. Electrona. Agures, yogures. Y Natalis. Adiós. Chao. Vamos a escuchar una canción de punk, como no podría ser de otra manera. Es un grupo que se llama Plasmatic. Se llama A Pig is a Pig. Un cerdo es un cerdo. Y bueno, cada uno que va, que siempre terminamos los podcasts con un mensajito. Hay que cada uno lo aplique donde le guste. Es una banda estadounidense. La cantante era Wendy O'Williams y es una cantante que no dejaba indiferente a nadie. Una mujer valiente, brutal. Y bueno, ahí la dejamos. Y bueno, os esperamos a todos en el próximo podcast, que ya veremos cuándo lo hacemos. Saludos, chao. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind a guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig, and that's that. This is so true. Drifting in lies are so lame. Your stupid ideas are the same. A pig is a pig, and that. You know who you are. Your funny pose is so old. You're just a product from the mold. A pig is a pig, and that. You know who you are. I predict what you'll do, 'cause everyone else is like you. A pig is a pig, and that. Stupid, mean, and ugly. Down the dirt where you go, lower than you can't go. A pig is a pig, and that. Big Brother's watching you. You can dress up in disguises. You can try to mask your eyes up. You can ground yourself with friends who'll tell you what you want to hear. But in the end, no matter what you do, you will come shining through. Your chicken lies are so lame. Your stupid ideas are the same. A pig is a pig, that. You know who you are. Your funny pose is so old. You're just a product from the mold. A pig is a pig, that. You know who you are. I'll predict what you'll do, 'cause everyone else is like you. A pig is a pig, that. Stupid, mean, and ugly. Down the dirt where you go, lower than you can't go. A pig is a pig, that. Big Brother's watching you. You can dress up in disguises. You can try to mesmerize them. You can ground yourself with friends who'll tell you what you want. funny poses, so old, you're just a product from the mold of pig to pig.